Y ahora sí, bienvenido nuevamente, Mariano López Guerrero, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bien, bueno, perfecto. Escuché, por ejemplo, contarme, ¿me estuvieron matando hace un rato, no? No, te estuvimos elogiando, que cantabas muy bien. Ah, elogiando. Sí, elogiando. Ah, mirá. Y acá el compañero Tenaglia dijo que traías con vos la chacarera y la samba en la sangre. Claro, raíces norteñas, hombre del folclore. Sí, claro. ¿Eh? Sí, tengo que el poncho guardado. Amigo todo. Del chaqueño para la vecina, sí. No. Entraba en el chupijo. Yo recuerdo algunas, haber tenido unas discusiones muy acaloradas cuando éramos compañeros de trabajo. ¿Quién defendía al chaqueño? Tandil, el señor defendiendo al chaqueño para la vecina. Claro. Sí. Bueno, pero eso es porque a mí me gustan las discusiones acaloradas, ¿no? Dibuje. Claro. Si vos te pones en contra del chaqueño para poder discutir, me tengo que poner a favor. Pero eso es una cuestión de mensaje, si no, no hay discusión. Claro. Bueno, vamos a lo nuestro, si les parece. ¿Cómo no? Hoy quería repasar este fenómeno que ha reaparecido en los últimos días, en las últimas semanas, que es Anonymous. Este grupo de hackers que, bueno, se presentan, se autodenominan activistas por los derechos humanos. Bueno, ponele, que en principio, digamos, tienen como leitmotiv actuar anónimamente, de allí su nombre, ¿no? Y han alcanzado notoriedad hace ya algunos años con algunos ataques cibernéticos contra gobiernos, contra agencias importantes, incluso contra grandes corporaciones, y según cuentan, digamos, en sus propias plataformas y cuando se presentan, son una organización horizontal, no hay liderazgos claros, y parece que estos niatos están diseminados por todo el mundo. Esto, digamos, nació en una plataforma donde cualquiera podía entrar y postear un comentario de manera anónima, justamente era el sitio 4chan, y eso empezó como una diversión, ahí se ponían chistes, memes, cosas, comentarios, y la cosa empezó a tomar como otro cariz y pasó a ser un foro de protesta, y así nació Anonymous, que digamos tiene entre sus cucardas algunos ataques importantes, por ejemplo, a la Iglesia de la Cienciología, esta corriente religiosa que hizo tan famosa el actor Tom Cruise, o defendieron en su momento a Julian Assange cuando fue bloqueado WikiLeaks. Anonymous salió en defensa de Assange y la posibilidad de que todo el mundo accediera a los documentos que publicaba WikiLeaks, que golpeaban en el corazón de algunos gobiernos, sobre todo de los Estados Unidos. Y también atacaron en esa corriente a corporaciones importantísimas como Amazon, Visa, Mastercard, y hasta se han peleado con el Estado Islámico, con lo cual también me parece que es algo para destacarles, ¿no? Bueno, los tipos venían como dormidos, estaban como muy tranquilos, hacía 3 años que se ve que el mundo era una maravilla porque habían dejado de aparecer. Y a partir del crimen de George Floyd, a manos de la policía de Minneapolis, bueno, hicieron un reentré, volvieron a aparecer en escena los muchachos de Anonymous. Y bueno, en este caso el principal apuntado fue el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien golpearon vinculándolo con el pedófilo Jeffrey Epstein. Seguramente más de uno ha visto la sí, serie, el documental en realidad, Netflix. Que tiene publicado Netflix, donde la vinculación entre Trump y Jeffrey Epstein es clara, digamos, hay manera de comprobar que eran tipos que se conocían y que hacían, se ve, parece, algunas macanas juntos. Pero en la misma publicación, Anonymous ha empezado a voltear también o a mencionar, vinculados a Epstein y a otras cuestiones poco decorosas, a muchos otros famosos de los Estados Unidos, a gente que tiene que ver con el deporte, con el arte, y ahí se armó como un desparramo más importante. Y bueno, la característica principal, seguramente lo han visto, de estos muchachos de Anonymous tiene que ver con la máscara que utilizan, que representa el rostro de Guy Faulkner, así se dice, que era un activista católico británico que en su momento digamos, peleado con el sistema, también quiso hacer volar la Cámara de los Lores en el año 1605, y bueno, se transformó un poco en el rostro de aquellos que quieren patear el establishment o el status quo. El asunto con estos muchachos de Anonymous, que es un grupo que pretende poner en jaque a la credibilidad del sistema y de los gobiernos más poderosos del mundo, parece tener ahora también dificultades para sustentar su propia credibilidad. De hecho, en esta última aparición, después de 3 años, parece estar rodeada de cuestionamientos respecto de la veracidad de sus expresiones, de lo que están denunciando, porque no están sustentadas aparentemente con demasiados elementos de prueba que sean contundentes. Hay todo un debate en redes sociales y en las mismas publicaciones de Anonymous sobre el asunto, y el grupo ahora, bueno, está oscilando entre ser una entidad revolucionaria o un meme de Twitter, ¿no? Una cosa que va fluctuando ahí y que, en definitiva, Anonymous, aparentemente, se ha transformado en una expresión radical de estos tiempos, ¿no? Gente con mascarita, escondida, no dando la cara, utilizando herramientas tecnológicas a disposición, de las mejores, porque los tipos además las manejan muy bien, en función y al servicio del scratch, y donde, bueno, parece que las pruebas, en este caso, fueran irrelevantes, ¿no? Lo que importa es lo que se dice, y lo importante es que sea lo más perverso posible y que el mundo hable de eso, sea cierto o no. Bueno, más siglo XXI no se consigue. Acá cerramos paréntesis. Muchas gracias, Mariano. Hasta el martes. Muy amable. Hasta el martes. Nos vemos. Buen fin de semana. Chau, gracias, chau. Igualmente. Esto fue Paréntesis con Mariano López Guerrero en 89.1 ABC Hoy Radio.